falta el pan. No reconozco a mis hijos, total lo mío no lo van a heredar, no. Porque lo mío es mío y también mío es lo de los demás. Soy peor que lo peor y no lo niego. Soy vicioso, jugador y mujeriego. Mi único problema es mi trabajo y no me deja en paz. Soy adicto a todo lo que ustedes puedan imaginar. Mira cómo volvió la ley. Deseo a la mujer del prójimo y al prójimo lo deseo igual. Porque lo mío es mío y también mío es lo de los demás. Y soy vicioso, jugador y mujeriego. A todos ustedes, a toda la gente que confía en nosotros, a nuestras familias, al señor Jorge Alejo, al señor Sergio Piñeiro, a la gente que está con nosotros desde que metíamos 50 personas y venía a laburar por nada. Para ellos son los dos recitales y para nosotros también, que hemos laburado y mucho para lograr esto. Muchos siempre van a tratar de meterse para que las cosas no salgan. Pero nosotros somos muchos más que esos salames que se quieren meter por adelante de nuestras... Porque son sueños, loco. Son sueños. Es muy jodido meterse con los sueños de la gente. Muchísimas gracias por llenar dos obras, porque los que lo llenan son ustedes. Muchísimas gracias. ¡Vamos, cabeza!